orquesta que está de moda. La pachanga es el baile que se baila ahora. Ahora no hay discusión en el barrio. Se sabe lo que es una charanga. Ahora no hay confusión en el barrio. Se baila lo que es una pachanga.